primera vez en la vida que a Escalona le sucede. Lo llevan a la oficina por culpa de un RR. Lo llevan a la oficina por culpa de un RR. A Sabita le informaron y por eso es mi enemigo, que yo lo había comparado con un maluco armadillo, que yo lo había comparado con un maluco armadillo. La culpa es de Dagoberto, que se ha puesto a pregonar que se parece en el cuerpo y en el modo de caminar, que se parece en el cuerpo y en el modo de caminar. Porque a mí me han dicho todos que Sabita es igualito, que se parece en los ojos y también en el hocico, que se parece en los ojos y también en el hocico. Beltrán Orozco dijo que me iba a fregar pa' que respetara un poco. Dijo que me iba a fregar pa' que respetara un poco. Señor alcalde, por Dios, la gente se lo critica. ¿Y qué culpa tengo yo que se parezca a Sabita? ¿Y qué culpa tengo yo que se parezca a Sabita? Sabita y el GRR tienen una semejanza, porque camina y se mueve con la cabecita gacha, porque camina y se mueve con la cabecita gacha. El amigo GR, pobre animalito, el amigo GR, pobre animalito, que nadie lo quiere, parece maldito. Porque a mí me han dicho todos los amigos que lo han visto, que se parece en los ojos y también en el hocico, que se parece en los ojos y también en el hocico. Compadre Willy de Alba, sabor a parranda, suena bonito su bajo, Miguel López. Él no tiene rabo, Sabita tiene razón. Ninguno se lo ha notado porque él usa pantalón. Ninguno se lo ha notado porque él usa pantalón. Sabita me demandó, él mismo metió la pata. De la oficina salió con la cabecita gacha. De la oficina salió con la cabecita gacha. Porque un jurado de honor entregó su veredicto, en el acta confirmó que no cometí delito, en el acta confirmó que no cometí delito. El amigo GR, pobre animalito, el amigo GR, pobre animalito, que nadie lo quiere, no tiene mal visto, que nadie lo quiere. Porque a mí me han dicho todos los amigos que lo han visto, que se parece en los ojos y también en el hocico, que se parece en los ojos y también en el hocico.